es Roxana Saez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 821 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com o por tu emisora favorita si está incluida en el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan, ya sea en diferido o en directo, la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Esto que escuchas se titula Abismo, Abis. Y es el tema adelanto a Fresh from the Abyss, frescor desde el abismo, que será en abril. Claro, como es primavera, frescor. Séptimo álbum de estudio para el veterano cuarteto progresivo británico. Espera que me acuerdo del nombre. Balance of Power. Tenemos primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Roquera. Saludos de nuestro Ternasco Zaragoza. Está el Rubén. From the abyss, I am alive. I am. Salto Matar. Rock.com. Tenemos un concierto más que recomendaros para este fin de semana. Bueno, recomendadísimo, lo veremos recomendado desde el programa 808. Pero bueno, una vez más, ¿qué cojones? Pero eso será en la sección Fucking Master. Ahora vamos a informaros de una muy buena noticia, que son las próximas 24 nuevas fechas de una de nuestras artistas favoritas, Roxa Rosae. Isabel Marco, nueva gira. Me cago en la leche. Vaya fecha acabo de ver aquí ahora mismo. El 26 de octubre lo tenemos ya reservado, Roxa Rosae. Ah, sí. Isabel Marco en Binazai. Ah, mira. Nos viene cerca. Pues sí, y tenemos casa y todo. Vale. Pues sí, efectivamente, Isabel Marco, detrás de un breve parón para promocionar el nuevo disco Soñando Alto. Por cierto, la gira se llama como el disco Soñando Alto, gira Soñando Alto de Isabel Marco, el cuarto trabajo discográfico en solitario de la rockera de Alcoriza. Pues acaba de anunciar estas nuevas 24 fechas que la van a llevar no solamente por Aragón, sino por muchos sitios más. El primer concierto de la gira fue el pasado 26 de enero en su pueblo, en Alcoriza. Luego ha habido un par más, creo que fueron, espera, que lo voy a decir, en el Infocus Fest de Zaragoza. Y, joder, este mismo sábado 23 de marzo actúa en la capital, en la ciudad del Torico, en Teruel. Pero como te digo, no solamente va a ser una gira rural aragonesa, sino que le va a llevar por zonas rurales de muchos otros lugares, de muchas otras provincias, por ejemplo, Burgos, Asturias, las dos Castillas y Navarra, aparte de, como te digo, las tres provincias aragonesas, que es donde más conocida y más actuaciones está teniendo desde que comenzó su carrera en solitario Isabel Marco. Y además del nuevo disco y la nueva gira nacional, estrena nueva escenografía y nuevos músicos sobre el escenario. Como no, Isabel Marco a la voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica cuando hagan el montaje en eléctrico. José T. Meléndez a los teclados y coros, que es el que suele acompañarle siempre, tanto en eléctrico como en acústico. Marcos García a la guitarra eléctrica y coros. Daniel Moncayola a la batería y secuencias. Y en la parte técnica también, como siempre, Jorge Sastrón Coco en el técnico de sonido. Y Dani Sancet en la producción artística y management. Venga, vamos a deciros por lo menos las más próximas. Este 23 de marzo en Teruel, ya al mes siguiente en abril en Gurrea de Gallego. Ya los iremos anunciando uno por uno, que están bastante distantes las fechas, porque estamos hablando de que incluso hay varias fechas ya para 2025, cuidado. Y muchas más fechas por confirmar, así que se prevé una gira larga de Isabel Marco y este es su nuevo disco, Soñando Alto. Pues enhorabuena a nuestra queridísima Isabel Marco. Vamos ahora a escuchar a esas bandas que nos mandan su material para sonar aquí en Pequeño Ternasco, en la sección... Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Pues tres banditas esta semana las que nos han hecho llegar su material. Tres bandas que vamos a escuchar ahora mismo. No sin antes recordarte que si quieres sonar en Pequeño Ternasco lo tienes facilísimo. Solamente tienes que hacernos llegar tu material. Es muy poco lo que necesitamos, ¿eh? Algo de biografía de tu conjunto o de tu proyecto musical rockero, por supuesto. Y lo último que tengas subido a YouTube, un enlace a tu último videoclip en YouTube, nos lo mandas al correo de la emisora info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. Algo de bio de tu proyecto musical, el último videoclip que tengas subido a YouTube. Nosotros abrimos los correos, los escuchamos todas las canciones y si nos gustan, por supuesto vais a sonar aquí en Pequeño Ternasco, como lo va a hacer esta banda que empieza a sonar ya. En este

somos un clásico. Cerramos sección con un tema que nos llega desde la Argentina. No, si es... Estos son Squatters. Soy nada, una sonda. Y el tema que escuchas, Vida, nos hicieron llegar esta regrabación de... No, Vida... Sí, el... Sí, Vida. No hay miedo, no hay dolor, tan solo frustración. De su último disco, Ensayos Destructivos. Vida. Aunque lo mismo estoy diciendo la información al revés, ¿eh? Lo que sí que tengo claro, porque además ya se le escucha, es que en este tema colabora Fernando Madina de Reincidentes. Ternascas, ternascos, desde Argentina disfruten de Squatters. ¿Sabes lo que cuesta estar? Rock.com. Viejas glorias. A juzgar por el primer adelanto que ya pudiste escuchar aquí en Pequeño Ternasco y por este sencillo de hace pocas semanas, este tema titulado Los chicos no lloran, Boys Don't Cry. Hombres, el octavo álbum de estudio de los veteranos rockeros escoceses GAN, formados en 1989, tiene verdadera, verdadera pintaza. Aupa esos GAN, pedazo de banda. Try and ease your mind. No one's gonna wait, no one's gonna wait me down. Amasado, recauchutado. Hoy lanzas todo por la ventana y tú vas detrás. Mejor, dulce veneno. Tu alma al diablo sin dudar. Ese es el título del corte número 4 de que corra al aire. El último disco hasta la fecha, hace ya más de un añito que está en circulación, de los madrileños de los de Usera, Desastre. Que es un alegrón volver a tenerlos aquí en la sección Fucking Master, en entrevista, en Pequeño Tenasco, en Asalto Mata, RadioRock.com. ¡Wow, yeah! Que no quieres recordar. Una de las bandas que más suena en este programa, ¿por qué? Pues porque es una de las bandas que más se venea, así la cosa es fácil. Maniáticos sin manías, vividor sin vida. Bueno, este sábado tienen conciertazo en Gruta 77, yo creo que su sala talismán, al menos en la capital del Reino de España, y además llevan a otra bandaza para acompañarlos, una bandaza, no sé si los conocemos, Roxa Rosa. No, no, a mí no me suena. Unos aceros, no sé, no sé quién serán. ¿Quién serán esos? Hoy deslumbras, derrochas mucha luz. Bueno, escuchamos este veneno y ahora enseguida tenemos a Alfonso, bajista, voz, alma mater de los madrileños Desastre. ¿Qué eres tú? Hoy serás gran líder ante una multitud. Hoy tú. Yeah. Pues mientras termina de sonar este corte número 4 de Que Corra el Aire, este tema titulado Veneno, saludamos sin ninguna intención de envenenarle a Alfonso Carreros. ¿Qué tal, compañero, amigo? Buenas tardes. Hola, pareja, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, por aquí está Rosa también, que te saluda. Hola, Alfonso. Un besito, Rosa, un besito y a todos los oyentes y webnautas. Y webnautas, ostras, qué buena palabra. ¿La habías escuchado en algún lado o te la has inventado tú? ¿Es de cosecha propia? Me acaba de venir, que ya sabes. Sí, señor, así se, luego se puede conseguir unas letras tan curradas y tan personales, ¿no? Si tienes esa creatividad, es más fácil, ¿no? Que luego lleguen palabras que encajen no solamente en la letra, sino en la musicalidad de la propia canción. Se podría decir que es un don. Tienes la cabeza gorda, hay que usarla para algo, tampoco. Pues yo también tengo la cabeza gorda, pero no. Lo que pasa, ya sé con la diferencia. A ti los pelos te salen para afuera y a mí me crecen para adentro. Entonces yo, claro. Ah, vale, no tienes espacio para mucho más, ¿no? Bueno. Oye, un añito y algo más, ¿no? De que corra el aire. Sí, marzo, pues. El 17 de febrero salió a la luz, dio a luz el engendro este último. Pues 13 meses entonces, ¿sí? Sí, sin parar, además, muy bien, hace un año muy fructífero, el trabajo está viendo sus frutos. Muy bien, hombre, también era la intención, pero desde luego, siendo un trabajo de desastre, que lleváis tantos años ya currándoslo, visitando tantísimas ciudades, poblaciones, moviéndoos en capitales, en pueblitos, no hacéis ascos a nada y siempre lleváis vuestro buen rollo, vuestra música allá donde os llaman. Sí, es que yo creemos que nuestra música, como no estés tú moviéndola, nadie lo va a hacer por ti. Y más con lo que has dicho tú, Santi, los años que llevamos nos han dado la experiencia de que en el momento que pares un poquito, en este mundo que vivimos ahora de TikTok, como digo yo, de toca el dedo y pasa rápido, como no estés ahí dando la lata y yendo a la casa de la gente casi, porque ya nos falta tocar en el salón de alguna casa de alguien, tío. Venga, a ver, espero que no te escuezca. Y en el Viñarrock. Ahí abandonamos cuando vimos el percal. Pero cómo no se va a abandonar con esa gentuza, por favor. Qué barbaridad. En fin, bueno, vamos a correr un estúpido velo. Mira, hablando de lo que estabas comentando tú ahora, de que la música te la tienes que mover tú, sobre todo tú. Mira, estaba hablando esta tarde y le manda un mensajito al guitarrista y cantante de los Mortal Maze, los segovianos, los Thrasher segovianos. Sí. Que iban a ser teloneros en Valladolid, en Porta Caeli, de nada más y nada menos que de los Thrasher Suicidal Angels. Y ha mandado un correo a la promotora del concierto, como que suspendían la gira ibérica y también la del Reino Unido. Le digo, hostia, oye, tío, digo, supongo que te habrás enterado, menuda putada, ¿no? Y hace, ya vendrán otra vez. A ver si le guardan la baza, pero tan tranquilo. Pero ¿sabes qué ha hecho el tipo mientras? Se ha sacado dos bolos en Francia. Pues mira, sin hablar francés. Es que hay que menearse, tronco. Sí, hay que estar constantemente ahí, tío. Como tú te la estás ganando, tío, también a base de... Como todos los que trabajamos aquí, sin ánimo de lucro, que lo hacemos por amor al arte, como aquel que dice, tío. Pues claro que sí, pero es que yo lo trato de transmitir y, bueno, cada vez que tenemos una entrevista es el mensaje que tratamos de transmitir siempre a todo el mundo. O sea, si te metes en esto... Olvídate de lo fácil, colega, ¿sabes? Sí, y el rock más todavía. Y el rock más. No, si digo en esto, yo ya me refiero directamente al rock, porque es que llevo ya tantos años en esto, tío, que es que ya me importan pimiento las demás cosas. O sea, me centro en el rock, que es lo que me gusta, que es lo que nos gusta, y santas pascuas. Evidentemente, el panorama musical está muy jodido para todo el mundo, pero lo del rock es que ya es spamear y no echar gota, ¿eh? Sí, es que no hay huecos. En los grandes medios no hay huecos. Menos mal que existís mogollón y cada vez hay más medios como vosotros, que gracias a eso pues estás ahí en boca, tío, y en boga. Menos mal, tío. Que por un lado todo esto de redes sociales es un coñazo. Yo tengo que reconocerlo, que es un coñazo. Una lata, pero, ¿no? Es una sí, lata. Pero es necesario ahora en los tiempos que estamos. Es necesario, tío. Si no, pues si no eres, no tienes mucho like, como digo yo, en la canción. Exacto. No eres nadie, macho, no eres nadie. Y si tienes pocos, pues lo que hay que hacer es ser muy pesado, como somos nosotros. Ser muy pesado. El otro día me manda, además, un tipo que conozco. Me dice, os voy a dejar de seguir por etiquetar a todo el mundo. Y yo, estupendo. Pero no me digo, estupendo. Ole, ole, gracias por tu decisión. ¿Sabes? O sea, porque también lo que cuenta, aparte de los seguidores que tengas, que los seguidores estén realmente interesados en lo que haces, ¿sabes? Claro, puedes tener un montón de ellos o comprarlos, como se ha demostrado. Sí. Y pero que eso es, bien lo sabes, y tú, y él lo sabe también. Y luego no ser reales, luego echas una noticia algo interesado y al final los que interesan son los que van a estar interesados en ti, ¿sabes? Porque los otros que se han comprado pues están ahí para que haya más manitas y más cosas y más. Pero bueno, sin embargo, ha habido otra muchacha en la promoción de hoy, que la hemos hecho hace escasamente un par de horas, que ha visto que etiquetamos a seguidores y la chica ha puesto ya también. No le ha salido bien porque no se la deja marcar, pero la ha intentado. Digo, mira la que maja esta. Se fija y procura no solamente disfrutar ya del programa, sino de que lo escuche más gente, ¿sabes? Claro, claro, claro. Si no, de eso se trata. Ese es el boca a boca de estos tiempos. Claro, es que esa es la actitud y esa es la manera de funcionar. El otro dice que te voy a dejar, pues hasta luego. ¿Qué te crees tú que me importa a mí, tonto lava? ¿Eh? A escamparrar por ahí, fuera de aquí, no nos interesa, ¿sabes? Claro, claro, que la gente sí, nada, fuera, fuera. Bueno, pedazo de concierto. No sé si conocía este detalle, imagino que sí, esta información que te voy a dar. Pero si vais a Los Acero, precisamente sí. al último sitio donde tocaron en Madrid, la Gruta 77. Es que nosotros jugamos en casa. Claro. Es Carabanchel, que está en la Itudusera, que yo casi vamos andando, o íbamos andando antes, claro. Ahora por los cojones, muchacho. Bueno, es que ahora vivo demasiado lejos, me estoy andando. me fui al monte, pero es que con el Indio es casa. Y con Los Acero, que menos que ellos no llevaron a Zaragoza, a una sala llena, que menos que traerlos aquí a otra sala llena, como va a estar, como promete estar. Además que la sala lo intento, que yo siempre digo que está muy bien, pero que cae muy a desmano dentro de lo que es Zaragoza, ellos siempre la llenan, ¿eh? Y es una sala que cojones, que son 300 y pico, casi 400, y la revientas, ¿eh? La forma sí, de esa sala. Sí. Doy fe de ello. Y además una sala que, por cierto, que se ve muy bien, o sea, es rectangular, la barra está a un lado, no hay más que apenas un par de columnas y están junto al escenario, o sea, se ve muy bien desde todas partes que te coloques. Creo que fue un bolo bastante espectacular y desde luego, detallazo por vuestra parte llevaroslos a Gruta 77, aunque ya te digo, la última vez que tocaron en Madrid tocaron precisamente allí. Pues vamos a ver si los traemos para acá, que se lo merecen los chicos, que allí son amos y señores de la tierra aragonesa, y por aquí mejoró, vamos, bollón, que una bandaza como esa, por el resto, no te digo de toda la península, porque la verdad que es bastante conocido, pero Madrid no, joder, cuesta para un grupo de fuera, bueno, como para uno de fuera entrar en otras zonas, ¿sabes? Claro. También hay mucha banda ahora, pero ellos son, joder, con la trayectoria que llevan, vamos, pues hay, es que menos que echarles una mano, además, como lo han hecho ellos. Además, que hecho ellos. Os llegan doblemente premiados, ¿eh? Ya lo he visto, joder, qué bueno. Tremendo, pues nada, les felicitaremos el sábado ahí. A ver si tienen cojones de hacerla en directo, la canción premiada. Esto, no lo sé si lo están, imagino que sí que lo están ensayando, pero es una canción que no lo llevan, el repertorio en el directo no lo llevan. Quizá en Madrid den una sorpresa, no lo sé, no he hablado con ellos, la verdad. Pues le hemos dejado el tiempo que le dé la gana, este tiempo no será. Bueno, y allí en el Gruta, además, es una sala que, de las que en Madrid, que ya es raro, no tienes que cortar a las 11 de la noche, 11 y media. Allí te puedes quedar hasta la hora que quieras. Bueno, porque entonces los conciertos empiezan a la antigua usanza, a las 10 de la noche, 10 y media. Sí, bueno, el horario es poner a las 9 y media, pero sí, ya sabía. Menos el día que fuimos nosotros ahí con el maratón de 12 horas de radio, que les hicimos empezar puntuales, los demás creo que no empiezan a su hora jamás, ¿no? De donde el Indio van, como todo el mundo sabe que los conciertos por la peña y la cena y eso, patea los bares de alrededores y pues mínimo las 10. Mínimo las 10, pues ya el indio ya controla allí. Ya dice, venga, pues esperado 5 minutitos y ya se meten otros 50 que hay en la puerta fumando. Ay. Y ya por ello. Lo que interesa es que les vea mucha gente, les conozca. Claro que sí. Y además que toda la gente que acuda, que sepan que se van a encontrar con una bandaza que si no la conocían la van a descubrir y van a flipar, van a flipar bastante. Van a flipar bastante, claro. porque 25 años de trayectoria no son cualquier cosa. Oye, coño, van a dejar el listón súper alto y calentito y luego eso hay que mantenerlo. sales ya con el pajarito en la tripa, colega. No había caído yo en este detalle, pues sí que lo habéis puesto dificilillo, sí. Porque cuando fue en Zaragoza era al revés, digo, bueno, yo soy las estrellas aquí. Y bueno, hubo buenas críticas, la peña de algunos medios y eso que pasó también por allí. Y a la gente le gustó Desastre, a todo el que no lo había escuchado. Digo, de eso se trata aquí en Madrid. Y mira, por lo que decías antes también, porque a vosotros os había costado en Zaragoza, ¿eh? Hasta este viaje, las visitas a Zaragoza no habían salido muy allá. Nada bien, tío, pinchazos totales. Y volver así por la Puerta Grande, ole. Ya no quiero volver si no es así. Los aceros encantados de que llevan, seguro que sí, porque además conociendo a ambos grupos y conociendo un poco a cada uno de los componentes, es muy fácil que os llevéis bien, ¿no? El llevaros bien, que ya os lleváis. Vamos a hacer una cosa por no estar dándole todo el rato a la Sin Hueso. Y luego para abordar la segunda parte un poquito más dando datos del concierto y tal. Vamos a escuchar una cancioncita, un tema que yo creo que es muy especial para vosotros. Yo creo que, a ver, todos los temas son especiales de todos los discos, pero de este último yo recuerdo que no lo hemos hecho sonar estando tú en entrevista, pero sí que recuerdo que me dijiste que era un tema muy especial, que es el número 11, Rueda. Cuéntanos por qué. Ay, Rueda, pues mira, ese es el primero que se compuso cuando, digamos, que nos liamos a preparar canciones nuevas, por ejemplo, en el 20. ¿Cuándo fue la pandemia? Empezó en el 20, pues en el 19 falleció mi cuñada. Ajá. Que era una luchadora que te cagas, que iba en silla de rueda, vocal de Aspaín, de una asociación de lesionados medulares. Bueno, y había hecho por nosotros mogollón. Me gustaba mogollón el rock and roll, me gustaban otras músicas, pero Desastre eran sus niños queridos. Y falleció y la letra se me vino así, ya hay que dedicar una canción a Esther, porque una persona muy cercana, muy querida por la banda, y ahí salió, y ya pues ya dedicarlo un poco a toda la lucha de la gente que va en silla rueda con estas barreras arquitectónicas, y no solo arquitectónicas, ya también barreras mentales que tienen, y si encima es mujer, como le pasaba a Esther, pues mucho más la lucha de la que tuvo toda la vida para que la mujer en silla de ruedas sea vista, ¿no? Como imagínate, si ya la mujer lo tiene muy jodido muchas veces, pues si encima vas en una silla, pues lo teníamos para adelante, y eso, sí, tenemos mucho, mucho cariño a esa canción. Pues bueno, pues creo que es de ley decir que esta va por Esther. Rueda, Desastre. Comienza el gran slalom, solo veo un campo helado. Sola yo en mi silla, vamos a lograrlo, ahora que están todos mirando. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí seguimos en la sección Fucking Master en este jueves, último programa de la semana ternasca, y estamos, tenemos a, en directo al teléfono a Alfonso Carreros, bajista y voz de Lord Desastre, que este viernes, este sábado 23 de marzo, a partir de las 9 y media de la noche, estarán actuando junto a los Turolenses Acero en la mítica Sala Carabanchelera Gruta 77. 10, a ver cuánto es en taquilla, que no lo veo. 13 euritos en taquilla, 10 euros la anticipada. Y creo que la anticipada está yendo del copón bendito. Sí, sí, sí, sí, está muy bien. Está muy bien, tío. Ahí estamos a algo más de 3/4 del aforo completo. Pues vamos a por el lleno total, vamos a venderlo todo, el todo vendido, como se dice ahora, el solau. ¿Solau? Solau, el solau. Solau. El solau para este sábado. Como siempre que anunciamos un concierto, sabéis que en el artículo en el cual está incluido el podcast, en este caso el episodio 821 de Pequeño Ternasco, encontraréis enlace directo a esa venta anticipada. Solo tenéis que tocar ahí y podéis, os lleva directamente a donde se venden esas entradas anticipadas para que os podáis hacer con ellas. A Lorito, que quedan muy pocas, menos de un cuarto de aforo, así que ternascos y ternascas de la capital y quienes os podáis acercar, tenéis un par de días todavía. No sé si hasta el sábado por la mañana estará activa esa venta anticipada, Alfonso. Hasta el mediodía o a las 4 o a las 5 de la tarde. Lo dejamos así para que la peñita la pueda aprovechar. Muy bien, pues ¿sabes? Os quedan casi 48 horas para terminar de agotar esas entradas anticipadas para un concierto que merece la pena y mucho. Los Desastres jugando en casa, los Acero, que van a reventar también la capital, que hace, yo no sé si hace 12 o 14 años que no están, y la última vez que estuvieron precisamente ahí, en el Gruta 77. Alfonso, mucho concierto todavía por delante con este que corre al aire, ¿cómo ves la cosa? Sí, sí, la verdad que está muy bien, no hemos ampliado, porque tenemos publicado hasta León. Creo que ahora tenemos lo de Madrid, luego vamos a Bilbao el 13 de abril y el 26 de abril vamos a León. Y yo, ahora después de Semana Santa ampliaremos la lista que hay ya hasta finales de agosto, otros 10, 12 ya con ya festivales, ¿sabes? Impresionante. Entonces, impresionante. Sí, sí. Vamos para el sur. En Bilbao, por cierto, con Ratones Colorados. Con el Eli, el Epi, ya ves tú, la que se va a liar ahí una. ¿Cómo van a disfrutar en Bilbao? Ese concierto es en abril, el. El 13, el 13. 13 de abril. Muy bien. Uy, y en León estamos con Varilla, está bien, que son grandes amigos nuestros del Bierzo. Y nos vamos los dos para allá también a liarla. La verdad es que cuando se hace con amigos da gusto, tío. Vosotros siempre buscáis mucho esa complicidad también, ¿no? En cuanto a bandas, a la hora de montar los conciertos, ¿no? Sí, claro, vas a la zona donde vayas y aparte ya llevas tantos años que conoces a mucha gente, pues para estar, lo primero tienes que estar a gusto. Llevarte bien con la gente que vamos a estar por allí, con el camerino y el rollo, pues eso es primordial, tío. No estar a disgusto como algunas veces se ha estado. Sí. Pues aquí, ahora ya podemos elegir. De todo pasa, ¿no? De todo pasa con tantos kilómetros recorridos, pues obviamente alegrías no son todas. Intentamos, sobre todo estas cositas que elegimos nosotros directamente, salas que vamos a arriesgarnos, pues vamos a arriesgarnos con alguien y si tenemos que alegrarnos, nos alegramos con un amigo. Y si tenemos que llorar con un amigo, pues oye, nos conoce, ¿sabes? Claro, los lloros son menos amargos, obviamente. Claro. Claro. Y enseguida te das un codazo, un bofetón, venga, vamos a echar una cerveza, ya vale de tontadas y se acabó el mal trago. Luego llegan los buenos. Los buenos. Nos queda, la verdad, por... Vamos a conocer a mucha gente en esta gira, que todavía seguimos con ella. Porque vamos a bajar para Andalucía, que yo hace que no bajamos. Bueno, vamos a Chiclana, que nunca habíamos bajado, nos han llamado de Chiclana. Digo, joder, qué gusto, colega. Bueno, pedazo de viaje. Ahí en Cádiz, tenemos, la provincia de Cádiz, tenemos un montón de seguidores, así que yo creo que ahí sabremos empujar bastante para que acuda la gente a ese concierto, ¿eh? Pues estaremos el 3 de mayo en el Teatro Moderno de Chiclana con los Salón. Muy bien, muy bien. Y con Boom, que son algún componente de... A ver, me saldrá de este grupo de Huelva. Trastucada. Pensaba que estabas diciendo Funquillo. Cuando has dicho Huelva, evidentemente no. Y el 4 vamos a Sevilla, tío. Ya hemos buscado algo ya para hacer el viaje, aprovechar el viaje por tierras andaluzas, tío. Por supuesto. Muy bien. O sea, estamos contentos de todo lo que está saliendo. Y hay un festival por ahí, el último bus en el Molar, muy bien, con los Afonic. Además ese concierto trataremos de ponernos en contacto con el organizador, que ha sido una petición de nuestro amigo común, David Calderón, de Trovador Urbano, para darle también un poquito de empuje. Es verdad, es cierto, me lo comentó que estabais ahí en el festival del Molar. Sí. Está, y otros pocos que ya pasaremos la lista ahora después de la Semana Santa, que ahora vamos a descansar unos días. Aquí la gente ya sabe que todos los conciertos de Desastre, bueno, todos los conciertos de Desastre y todos los de todas las bandas asociadas, pero obviamente a Desastre sonáis muchísimo en el programa y en Asalto Matada Radio Rock por lo que estamos hablando antes, porque os meneáis, claro. A nosotros nos viene muy bien el dar esa difusión para hacer sonar el disco también, porque se habla de un concierto, se pone una canción, el grupo sigue, las canciones del grupo siguen estando frescas, en los tímpanos, en las orejas de la peña que nos escucha. Y bueno, es un poquito la manera, ¿no?, que tenemos aquí y que creo que está funcionando. Yo creo que sí, Santi, siempre que te veo y estamos ahí, te lo digo, me parece una iniciativa de puta madre y de hecho a quien conozco y tengo amigas, pues le voy, bueno, Barracuda también, les dije, meteros aquí que, joder, te dan mucha chicha, coño, y es una iniciativa muy bonita, hay muchas radios, estamos, gracias a vosotros, estamos entrando en bastante... emisoras y web sudamericanas, tío. Sí. La verdad, me estoy hinchando, tronco, a conocer gente allí. De putísima madre. Desde aquí quiero mandar yo personalmente un saludito a Dani, 700 monos, que la verdad que es un encanto de persona y un currante como pocos. Sí. Aquí todos vamos remando en el mismo lado. Muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo, Alfonso, con... Mira, antes hemos puesto el Rueda, que como comentaba era un tema muy especial para vosotros, este y tuyo que también, pero es que yo no sé por qué me siento muy identificado y me gusta mucho la melodía de este corte número 13, Animal Marcado, con el que nos vamos a despedir. Alfonso, ahí tienes el micro para decir cualquier cosa que necesites o que te apetezca soltar. Pues nada, yo a la iniciativa vuestra, que la gente que lo esté escuchando, pues que se anime, las bandas, que se asocien, que las radios, es muy importante el trabajo que hacéis, pero muy, muy importante, porque sois los que nos mantenéis viva la llama, y nada, y disfrutar del rock, ir a los conciertos estos que montamos las bandas de segunda división, o ¿no?, como quiera llamarla, pero vamos, que vayan a los conciertos, que no solo los grandes tienen que comer. Tenemos la mala folla de que tenemos que comer todos los días. Qué mala costumbre, me cago en Dios. Bueno, pues sobre todo acudir este concierto más inmediato de Los Desastres este sábado 23 de marzo a partir de las 9:30 de la noche en el Gruta 77 junto a Los Acero. 13 taquilla, 10 anticipada, quedan poquitas, pillároslas. Gruta 77 en la calle Cuclillo número 6 de Carabanchel, creo que es Metro Porto. Sí. Mira, joder, me sé hasta el Metro de Madrid. Me cago en Dios, qué barbaridad. Esto es Animal Marcado. Muchísimas gracias, Alfonso. Que vaya muy bien este sábado y en todos los conciertos, ¿eh? Muchas gracias, compañero, por la labor. Un besito, Rosa. Nos vamos, Roxa Rosa, ¿eh? Que nos despedimos ya. Nos despedimos, muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y venga, amigo, nos vemos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide a lo corto, en tanto esa atascación a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agure, moramures, desastre, animal marcado. Dame un abrazo, este rato no volverá. Voy a echar la vista atrás, la carretera puede esperar. Small